luces y colores en las calles están. Coros angelicales empiezan a cantar. Un rey nos ha nacido y nos viene a salvar. Se escuchan buenas nuevas de gracia y de paz. El Salvador del mundo en un pesebre está. Sigamos todos juntos la estela de bondad. Y vamos y adoremos al Príncipe de Paz. Salvador del mundo en un pesebre está. Sigamos todos juntos la estela de